Domingo 29 de enero, escrito está: un estudio superficial de la historia de la Iglesia basta para ver que es fácil desarrollar ideas acerca de Dios y luego adorar esas ideas en lugar de adorar a Dios. Como dijo el escéptico Voltaire, Dios hizo al hombre a su imagen y el hombre ha devuelto el cumplido. Podemos no percibir que comprendemos a Dios en forma incompleta o incluso falsa. Debemos volver a las Escrituras y comparar nuestro pensamiento acerca de Dios con lo que se enseña en ambos testamentos, pues Dios nos habla en ellos. Algunos alegan que el Dios revelado en el Nuevo Testamento es diferente del Antiguo Testamento. Como adventistas del séptimo día, no aceptamos esa posición, ni es el concepto bíblico. ¿Qué frases repiten los profetas del Antiguo Testamento una y otra vez? Jeremías capítulo 7, versículos 1 al 3. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Centenares de veces, los mensajes proféticos del Antiguo Testamento incluyen la frase, así dice Jehová, o dichos equivalentes. Esto debería recordarnos que no solo el profeta está hablando por Dios, sino también Dios habla por sí mismo mediante el profeta. A su vez, en el Nuevo Testamento se hacen muchas referencias al Antiguo Testamento. ¿Cómo se entiende el sacrificio de Jesús si no es por el sistema de sacrificios revelado en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces Jesús y los autores del Nuevo Testamento usaron el Antiguo para afianzar sus argumentos? Todo el Nuevo Testamento encuentra su fundamento en el Antiguo. Todas las Escrituras, ambos testamentos, fueron inspirados por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. ¿Cómo nos ayudan los siguientes textos a ver el lazo que une el Nuevo Testamento con el Antiguo? ¿Qué nos dicen acerca de cómo Jesús y los autores del Nuevo Testamento consideraban el Antiguo Testamento? Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 10. Porque este es quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Marcos capítulo 1, versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Marcos capítulo 7, verso 6. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Juan capítulo 12, versículos 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Hechos capítulo 13, versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mark Twain una vez dijo que no eran las partes de la Biblia que él no comprendía las que lo molestaban, eran las partes que sí entendía. ¿Quién no encontró algunas veces secciones de la Biblia que lo molestaron? Dado que la Biblia dice de sí misma, 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, ¿cuál debe ser nuestra respuesta frente a lo que no comprendemos o tal vez no nos guste? Compara también esto con 1 de Corintios capítulo 13 versículo 12.